Amables oyentes, estudiando el zoroastrismo, hemos mencionado en una plática anterior algunas de las virtudes de esta religión pagana, por supuesto, no para considerarla la revelación verdadera, sino para considerarla como algo que en cierto modo refleja la importancia de la revelación natural. Pero el zoroastrismo también tiene sus puntos débiles, sus puntos flacos, sus puntos objetables, muchos de los cuales hemos mencionado ya en pláticas anteriores, pero otros que conviene repetir o mencionar hoy por primera vez. Por ejemplo, el propio Zoroastro no fue un hombre atrayente e inspirador para toda la humanidad, sino simplemente para un sector, aunque él tenía una visión universal. Hay mucha diferencia entre Zoroastro y Jesucristo. Además, no tuvo profetas que lo siguieran de una manera clara, vigorosa, con el mismo espíritu misionero que tuvo Zoroastro dentro de sus equivocaciones. Había un impulso de comunicar la verdad en la cual él creía, de comunicarla al mundo, de hacerlo, como mencionábamos vez pasada, con un verdadero celo misionero. Eso le faltó a los continuadores de Zoroastro. No tuvo profetas de la jerarquía que tuvieron los apóstoles de Jesucristo o los profetas de Dios en el Antiguo Testamento. Además, aunque él enfatizaba mucho la importancia del dios Mazda, tenía una tendencia politeísta, porque él reconocía a un Dios supremo, pero le agregaba un cortejo de tantos seres celestiales que merecían culto, que en cierto modo el zoroastrismo mantenía ciertas formas politeístas. Es decir, no se puede hablar de un genuino monoteísmo en la religión de Zoroastro, sino de una tendencia a rendir culto a una cantidad de seres, como hemos mencionado ya en otras pláticas, particularmente buenos espíritus, arcángeles, etc. Entonces, con el tiempo, al cerrarse tanto en esas convicciones que se adaptaban mucho a la cultura de Persia y de algunos otros grupos vecinos que habían sido persuadidos religiosamente, fue perdiendo su originaria visión misionera universal. Dejó de ser una religión misionera como lo era en el comienzo. No tuvo el genuino impulso que caracteriza al cristianismo contemporáneo, que ha obedecido a Jesucristo, que le ordenó hacer discípulos en todas las naciones, a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles a guardar todas las cosas que él había mandado. Si bien Zoroastro creía que también sus discípulos debían tratar de convertir a las naciones, perdieron el impulso. Y perdieron ese impulso porque no habían recibido la virtud del Espíritu Santo que recibieron los apóstoles y discípulos después de Jesús. No había recibido, obviamente, la vocación directa de parte de Dios, porque su religión, aunque tenía ciertos rasgos de bondad, era falsa. Y los escasos rasgos de bondad, o los muchos, si ustedes prefieren, rasgos de bondad que tenía el zoroastrismo, no eran suficientes para inspirar una visión misionera. En cambio, se redujo a una especie de ceremonial legalista muy formal, muy estereotipado, que hemos comentado en las pláticas anteriores, y empezó a recomendar la fuerza para lograr la adhesión de la gente a su religión, la fuerza contra los enemigos y la fuerza como recurso misionero, como recurso invasor. Por eso hemos dicho que, en cierto modo y hasta cierto punto, el zoroastrismo tiene cierta semejanza con algunas formas del Islam, especialmente en países donde el Islam trata de imponerse por la fuerza. Y esta recomendación del zoroastrismo en cuanto al método de la fuerza, conspira contra su propio énfasis en el amor, en la pureza, en la bondad. Después, fuera de este aspecto militar, ¿No podemos encontrar otro tipo de dinámica, otro tipo de vigor en el zoroastrismo? El zoroastrismo carece de esa virtud del prodigio característica del cristianismo, que logra que una persona nazca de nuevo, no en un sentido material, como Nicodemo conversando con Jesús, que yo entender cuando dijo el hombre no puede volver al vientre de su madre y nacer de nuevo, sino en el sentido espiritual, cuando decía Jesús, hay que nacer de nuevo, hay que nacer del agua y del espíritu, hay que tener una nueva experiencia, esa experiencia de la cual habla Pablo cuando dice, si alguno está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Esta dinámica le faltaba al zoroastrismo. Y por eso entonces tuvo que apelar a la fuerza y a la ayuda militar. Dejaron de percibir valor en los sufrimientos. Al principio lo mantenían, después fueron abandonando algunas de estas convicciones y empezaron a confiar mucho en el apocalipsis. Esto está bien en el sentido de confiar en que con el tiempo iba a triunfar la bondad y el mal iba a ser derrotado, porque es una expectativa sana. Pero al mismo tiempo no tenían la búsqueda de lo mejor, es decir, esperaban la final victoria de la bondad, pero no luchaban suficientemente por la bondad en esta etapa misma de la vida. Era una expectativa escatológica demasiado proyectada hacia el futuro, pero no ejecutada en el presente. Y entonces era fácil acusar al diablo de todos los males que ocurrían. Es correcto que el diablo engendra el mal, pero no podemos responsabilizar al diablo y a los demonios por todas las cosas malas que nosotros mismos hacemos. Muchas cosas son producto de nuestra naturaleza carnal, de nuestra insuficiencia moral, de nuestra preferencia por caminos fáciles que no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero como el zoroastrismo no tenía esta ética bíblica, entonces particularmente los seguidores de Zoroastro optaron por imputar al maligno, al diablo, todas las cosas malas que ocurrían sin pensar en su propia y personal responsabilidad. Por eso es que no tenían bases para ese optimismo. Es decir, era un optimismo sin adecuados fundamentos. No podían decir ellos, como dice Pablo cuando escribe a los romanos, que somos más que vencedores, que confiamos en la victoria de Cristo, que sabemos que Él venció y que somos partícipes de su victoria. No, no, no, no había ese espíritu en el zoroastrismo. Entonces, esa confianza remota se diluía en una expectativa, en una esperanza que no se podía concretar en hechos positivos del presente. Y entonces se satisfacía fácilmente con algunos pequeños éxitos cotidianos sin buscar en realidad la victoria definitiva. Les faltaba a Cristo, que en realidad es lo mismo que decir les faltaba todo. Lo veremos en una próxima plática, amables oyentes, porque hoy terminó mi tiempo. Muchas gracias.